El Dios del calvinismo no desea salvar a toda la humanidad. Y el Cristo del calvinismo no tuvo intención alguna en morir por los pecados de todos en la cruz. En este punto llegamos a nuestra última objeción a este sistema de religión que el joven Calvino aprendió de Agustín y continuó desarrollando y lo heredó a millones de personas que lo siguen hasta el día de hoy. Esta doctrina es repugnante a los incrédulos porque contradice la conciencia y el sentido de obligación y justicia que Dios ha implantado en cada uno de nosotros. Sin embargo, un pastor calvinista insiste, sugerir que Jesucristo vino realmente a salvar a todos los hombres es universalismo, una herejía abiertamente promovida por las iglesias ecuménicas. Por el contrario, el universalismo enseña que todos los hombres al final serán salvos, y no que la salvación es ofrecida a todos. Un editor calvinista en Inglaterra me escribió con fervor diciendo, la verdad es que Dios no quiere salvar a todos los hombres. Si fuese así, Él lo hubiera hecho. ¿Por qué los moderados no admiten esto? Si Dios quiso salvar a todos los hombres, ¿por qué le impidió a Pablo predicar el Evangelio en ciertas áreas? Este argumento tiene sentido solamente para un calvinista, que la salvación no es algo que el hombre recibe por fe en su corazón, sino que es impuesta contrario a su voluntad natural y no puede ser resistido. Por tanto, se requiere de la gracia irresistible. ¿Y qué tiene que ver el hecho de que Dios impidió a Pablo predicar en ciertos lugares? Podrían haber muchas razones para redireccionar a Pablo. Ciertamente, él no podía predicar en todas partes al mismo tiempo. Otra vez, los calvinistas razonando en círculos. Pedro le preguntó a Cristo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Cristo entonces contó la historia del siervo que, por no perdonar a su consiervo, fue entregado a los verdugos. En la aplicación dijo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:21-35. Seguramente si nuestro Padre Celestial espera que nosotros perdonemos a los que pecan contra nosotros, ¿cuánto más podemos estar seguros de que Él está dispuesto a perdonar a todos los que pecan contra Él? Así es como la Biblia retrata a Dios, infinito en amor, gracia y misericordia, dispuesto a perdonar a todos los que le invocan. El calvinismo lo tergiversa como un Dios que solo ama y perdona a un número limitado de los pecadores.